take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para lo que es esta 24ª temporada en la que nos adentramos para celebrarlo a tope. Hoy acompañados por fin por el amigo José Navarrete, que se encuentra aquí a nuestro lado. Maldita pandemia que nos ha separado, cualquiera lo diría, personalmente durante 2 largos años. O 2 temporadas, cuéntalo como buenamente quieras. Ya sabéis que en los controles y en la locución, DJ Jabato, venga lo que tenga que venir, malditas filomenas, bichos o lo que haga falta. Vamos a arrancar el programa que comenzaba hace 24 años con, bueno, pues con música variopinta en los estudios de Radio Jabato, un 7 de septiembre del año 1997. Coincidiendo con la publicación del disco Rock and Roll de nuestros amigos de Hortaleza. Circunstancias de la vida las cuales nos unen. Hoy tendremos visita vía telefónica de, que si no estoy mal informado, de lo que es el trío de Electric Ballery, que nos hablarán de lo que es su puesta de largo para nosotros. Curiosamente el disco se abre con un tema llamado Odyssey. Y hoy en el comienzo, alegre para nosotros que estamos aquí de vuelta, vamos a comenzar con los Scorpions. Les veíamos en Madrid acompañados de los hermanos de Juanpe y del amigo Masco. Bien sabes por quién va esto, Angelito, va por tu gran hermano Roger Light a Hurricane. En nuestra fiesta Remember última disfrutábamos, como en muchas ocasiones me dicen quién ha pasado por las fiestas, porque llega un momento en el cual ya no me acuerdo. Yo creo que a José Navarrete le pasa lo mismo y que lo rememoramos y lo recordamos con gratitud. Juanpe, no podrás venir a la siguiente, pero que desde aquí siempre te vamos a recordar, ¿vale? Esto va por ti. Ahí suenan los alemanes grandes. Rock you. Nada, que nos iba por aquí José Navarrete, que Scorpion con Whitesnake, por supuesto. Eso será en un potente festival que se va a hacer en el sur del estado. Recordamos a la figura de Juanpe, nuestro hermano de la Ciudad 70, y que siempre estará vivo en nuestros corazones. Y cuando escuchemos a la banda alemana, brindaremos en lo alto y en lo grande. Desgraciadamente, no es el único que se nos ha ido por el maldito cáncer. El cantante de Embrace of Pride, grandísimo, estupendo en las tablas de un escenario. Veíamos cómo se comía ese Ready Life, que va a ser la cuna del rock y de otros muchos eventos, que se gesta ahí en los estudios de la familia Revilla, en Vicálvaro. Pues le veíamos descargar con su banda lo que era la presentación de este Crown, si no me fallan los datos, y Álvaro Cobo, desgraciadamente, pues también se marchaba y nos dejaba. Vamos a recordarle con este My Second Man, y ahí está sonando para todos vosotros la banda de Embrace of Pride, única en su estilo. Escuchar qué potente suena su voz. 2, 3, 4. Need to shout it out. He is. recordando a la memoria de Álvaro Cobo, de lo que era su banda, de lo que es su banda Embers of Price, y que allá nos escuche donde quiera que esté. Esperemos que esté estupendamente. Vamos a continuar, vamos a seguir, lo vamos a hacer con Electric Budgery y con lo que es este disco que cae en nuestras manos llamado Taste for the Galactic Traven, y escuchamos lo que es este primer corte llamado Odyssey. Enseguida estamos charlando con Mickey, uno de los componentes de la formación. Tributar a nuestros seres queridos, a nuestros seres perdidos, siempre estarán en nuestros corazones, que estén en el arco iris del rainbow in the dark y que disfruten de la vida. Se os quiere. Vamos a seguir. Thank you. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Miki al otro lado del aparato telefónico. Hola, buenas. Buenas tardes, David. Muchas gracias por contactar. Nada, hombre, a vosotros. ¿Cómo andamos, figura? Pues muy bien. Aquí comenzando la nueva temporada ya. Después del verano parece que empieza el año. Uh-huh. Ahora septiembre. Nosotros también. Estamos aquí volviendo a nuestra normalidad. En estos días inciertos, años de locura, y en lo que viene a ser nuestra 24ª temporada, pues arrancamos con vosotros en este programa número 918, en este lunes 6 de septiembre del año 2021, y qué mejor que estar con la banda Electric Valerie y charlando con Miki. Pues un placer, madre mía, lleváis unos pocos de programas ya. Ya, enhorabuena por estar ahí al pie del cañón. Un poquito. Y mira, coincidía que vuestro disco se abre con Odyssey, que es el nombre de nuestro programa, sí, y con él hemos arrancado. Sí, ya lo he visto y muy bien. Uh-huh. Acabo de escuchar el tema, muy bien. Ok, pues como a toda banda que por primera vez tengo la oportunidad de charlar con ellos, me gustaría que nos hicieras una breve historia, un resumen desde vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo compacto que nos llega a través de No Iras Records. Sí, pues mira, nosotros empezamos como en 2000, yo creo que 2014 por ahí, nos juntamos, somos tres músicos de Rivas hacia Madrid, uh-huh, de aquí al lado, y nada, empezamos a tocar y surgió la magia y enseguida empezamos a montar temas, empezamos a grabar y ya tenemos tres discos. Uh-huh. Y así hemos ido tocando y la verdad que somos amigos también, o sea que no es un proyecto musical de músicos, somos músicos y amigos, así que llevamos muchos años juntos los tres y muy contentos. Ese es el secreto, si sois buenos amigos, claro, contra eso no vale nada. Así que seguimos disfrutando mucho de componiendo y tal, y ahora ya por fin, pues nada, hemos podido sacar el tercer disco. Uh-huh. Y muy contentos de presentarlo y estar aquí con vosotros en el programa, contigo. Pero por lo que me contabas, a micrófono cerrado, cada uno vivís, trabajáis o os ubicáis en un lado del estado. Sí, empezamos los tres, somos de aquí de Rivas. Bueno, yo vine más tarde aquí a vivir. El guitarra y el batería llevan juntos desde muy pequeñitos. Pero uno al final, ahora uno vive ahí en Bustar Viejo. Ajá. Bueno, aunque va a volver a Rivas, y el otro sí vive aquí en Rivas. Pero justo ahora mismo le pillamos dando clases de guitarra, que es profesor. Entonces está ahí con sus alumnos enseñándole. Ajá. Así que por eso no. Y yo pues sí, estoy un poquito más liberado ahora por las tardes y sí, nos pillaba un poquito complicado. Pero bueno, hemos podido al final poder estar aquí contigo. Uh-huh. Háblanos un poquito, ¿de dónde procede Electric Valerie? ¿De dónde es ese valle eléctrico que a vosotros os seduce? Pues procede básicamente del sonido noventero stoner que nos atrae mucho a todos, a los tres. Ese stoner que a la vez viene de esos sonidos pesados setenteros de Black Sabbath. Y nada, ese aire del desierto, esa psicodelia, esa un poco improvisación y bueno, el rock setentero, el stoner noventero, el grunge, también nos gusta bastante. Y básicamente viene de ahí, empezamos a tocar y con la idea de hacer un poco pues esos sonidos pesados, psicodélicos y bueno, y se nos dio bien, nos gustaba lo que sonaba y así hasta el día de hoy. Básicamente esas son nuestras influencias y nuestros inicios. ¿Siempre en formato de trío, como buenamente me cuentas? Sí, en formato de trío. Ahora en este disco, por ejemplo, hemos colaborado con un saxofonista y teclista, Alex Cid, que nos ha hecho unos saxos y a lo mejor le podemos llevar algún directo, si coincidimos, pero sí, siempre en formato power trío. Porque como somos, ya te digo, tres amigos, al final es lo que nos ha funcionado y entre los tres hacemos bastante ruido, no nos hace falta más cositas, de momento, más instrumentos. Uh-huh. Cantando en el idioma del rock and roll, en el inglés. Sí, la verdad que mucha gente me lo dice. Ahora en este disco tenemos un tema que se llama Montaña, uh-huh, que digo, realmente digo dos frases en castellano. A mí personalmente me resulta muy fácil cantar en inglés, porque al final en inglés son todos monosílabos y bisílabos. Y entonces al final lo puedes hacer muy melódico. Y yo al final cuando pienso en hacer una letra, sobre todo pienso la melodía de la letra y luego ya voy ahí encajando las palabras. Y parece que el castellano es más complejo, cuesta más hacerlo. Entonces, bueno, supongo que el idioma del rock es muy atractivo por eso, porque es muy melódico, muy musical. Puedes usar la voz como un instrumento más fácil que el castellano, que al final parece que tienes que hacer un poco más de poesía y engranajes para que la letra encaje bien y quede bonita y transmita. Uh-huh. Y casi siempre esto recae en el cantante. No sé si será vuestro caso, el hacer las letras. Sí, en este caso, sí, más o menos. A veces colaboran mis compañeros también. Pero sí, básicamente ponemos un título, llevamos una idea y escribo una letra y la perfilamos un poco y ya está. Pero básicamente ya te digo que lo primero es la melodía de voz. Entonces, una vez empiezas ahí a hacer un poco Spanglish de voz y ves que queda bien, ya empiezas a ir acoplando la letra para que quede. Pero partimos de la voz como si fuera un instrumento más, una melodía. ¿Y qué historias nos encontramos en vuestro valle? Pues somos, además eso empezó igual que nos decantamos un poco por un estilo determinado, también la temática, somos amantes de la ciencia ficción clásica y la temática siempre ha sido la misma, ciencia ficción clásica. El primer disco hicimos un cómic y todo, y son pequeñas historias, pues así un poco sarcásticas de ciencia ficción. Luego el segundo disco fue algo más, un disco más temático de como del fin del mundo, ahí el universo, dos universos que luchan para ver cuál se queda. No iba muy mal encaminados, con el fin del mundo. Claro, sí, la verdad que sí, no lo sabíamos que... Es el disco segundo y ahora el tercero hemos vuelto a hacer pequeñas historias así de ciencia ficción, muy muy influenciados por el cómic de BA, de Historias de la Taberna Galáctica. Entonces es un guiño muy claro a ese cómic setentero que es muy chulo, la verdad. Lo abres y son historias cortas de ciencia ficción, muy un poco sórdidas algunas, y hemos vuelto a lo mismo, pues a narrar un poco ciencia ficción clásica en nuestra música, vamos. Uh-huh. Y en cuanto a los vídeos, ¿también van orientados a estas aventuras que me cuentas? Sí, lo mismo, está todo relacionado. Al final los vídeos también intentamos darle pues eso, un toque de ciencia ficción clásica. Precisamente este último que hemos hecho fue buscar ahí un montón de películas de estas que ya no tienen derechos y que puedes hacer uso de ellas nombrándolas y tal, y bueno, y montamos ahí un montaje que se parecía mucho a la historia que queríamos cantar con Odessi, que es pues un astronauta que está en su nave y bueno, y se le da mal y al final va directo a la muerte, y por eso es una odisea espacial, y el vídeo nos encajó muy bien montando así trocitos y sí, vamos, siempre estamos dándole vueltas a lo mismo. Y creo que seguiremos. Es una cosa que es un sello, vamos, personal del grupo. La ciencia ficción clásica. Uh-huh. Os gusta y os sentís perfectamente en ese mundo, ¿no? Sí, nos sentimos muy cómodos contando, pues eso, cosas, historias raras y sobre todo de ciencia ficción. Uh-huh. Háblanos, ¿cómo puede saber la gente más de vosotros a través de las redes sociales? Pues nada, tenemos las redes sociales habituales, Instagram, Facebook, un canal de YouTube, estamos en Spotify también, que parece es una plataforma de música, pero ya está muy relacionada con las redes sociales, que se puede difundir rápido por red social, y ahí estamos, en las principales plataformas nos pueden encontrar musicales y redes sociales, Instagram, Facebook y bueno, en YouTube también, tenemos ahí todo nuestra música, nuestros videoclips y todo el material que hemos ido creando en estos años. Uh-huh. Y en cuanto a los conciertos, ¿cómo ha sido, cómo está siendo para vosotros el volver a esa normalidad o al menos intentarlo? Pues mira, nuestra experiencia, si te soy sincero, ha sido bastante buena, porque nosotros grabamos, bueno, en la pandemia nos cortó la grabación del disco, estábamos uh-huh. preparándonos. Y justo cuando íbamos a poner una fecha de grabación, vino la pandemia, tuvimos que esperar al verano. En verano nos juntamos 15 días para montar el disco, porque lo grabamos en directo, hacemos ahí dos o tres tomas, lo grabamos en cinta, en Estudio Brasil y en directo. Entonces tuvimos que prepararlo un poquito para no tener fallos. lo preparamos, lo grabamos y luego, entre que se ha estado mezclando, masterizando y todo, pues ya llegó el invierno del año pasado y cuando ya empezamos a preparar el lanzamiento del disco, de repente Noiras nos buscó un bolo, ya cuando las salas empezaban a abrir un poco y con su aforo limitado, sentado, y dimos un bolo y hicimos sold out, porque no era muy difícil tampoco, al haber 50 plazas sentados ahí en el Rockville. Uh-huh. Y fue una experiencia cojonuda porque llevábamos entre pitos y flautas de preparar el disco y la pandemia, pues un par de años sin tocar en directo, y fue una experiencia maravillosa. Tocamos, nos encontramos con el público muy bien, luego un poquito más tarde en junio presentamos el disco también en Madrid, y la verdad que para nosotros muy bien, porque aunque el aforo es limitado y tiene que estar la gente sentada y tal, bueno, tampoco es una limitación, porque la gente sentada parece que está más abierta, más predispuesta a escuchar bien la música, que a veces parece que de pie, bueno, parece que sentado es como más... Sentado estamos como ahí que, como que obligados, ¿no? Claro, como estamos obligados a prestar atención. Y oye, la gente alucina, presta atención, es como que les ves que conectan más con el concierto y con la música. O también, entonces, también la circunstancia puede ser que hay más ganas, ¿no? Porque hemos estado mucho tiempo. También es que por eso te digo que ha sido positiva para nosotros la experiencia, porque hemos dado dos conciertos, luego también estuvimos en Alicante rodando una cosa muy chula que pronto saldrá. Uh-huh. Un festival ahí, bueno, en una roca, una especie de documental de Stoner con bandas españolas de aquí de Madrid y de Alicante. Y bueno, todo una experiencia muy buena porque la gente tiene muchas ganas. Te llena la sala porque tiene ganas de verte, y tiene ganas de música en directo, y la verdad que no nos podemos quejar. Y ahora ya, pues con ganas, volvemos a la carga, a ver si tenemos ahí alguna fecha, vamos a ver, en octubre, en diciembre aquí en Madrid, para seguir presentando el disco. Entonces lo publicaremos pronto cuando lo tengamos todo atado. Y para nosotros la pandemia nos ha cortado porque realmente estábamos en un parón preparando otra cosa. Y luego ha sido volver y, bueno, como si nada, al revés, con muchas ganas de la gente. Entonces, muy contentos de momento. Aunque sabemos que ha sido un buen palo para el mundo artístico, musical, la música en directo. Pero bueno, nosotros no nos podemos poner. Uh-huh. Estamos volviendo y, bueno, con muchas ganas. Ajá. O sea, que dentro de vuestras circunstancias, en la lucha y con ganas de volver a resurgir. Sí, sí, muchísimas, claro. Nos alucina tocar en directo, así que, pero ya te digo que, bueno, poquito a poco, a ver si va resurgiendo un poco la música y en directo en general, uh-huh. Que hace mucha falta para dar vidilla a la gente. Y es que hay mucha gente que no puede vivir sin música en directo, y ha sido un buen corte lo que ha habido. Entonces, bueno, a ver si poquito a poco va remontando para que vayan a nuestros conciertos y a todos los demás. Uh-huh. Yo he puesto Odyssey para arrancar, evidentemente no podía ser de otra forma. Me gustaría que tú eligieras una canción para despedirnos y que así la voy preparando. Pues mira, vamos a preparar, me gusta mucho el tercer corte del disco que se llama Uranus Way. Uh-huh. Por ejemplo, es muy rockera, muy, muy groove, y es una buena canción para despedir. ¿Aquí qué nos cuentas en concreto con este tema? Uranus Way es un viaje, cuando hicimos la letra pensaba mucho en Desafío Total. Es un viaje pues a Urano, al planeta Urano del Sistema Solar. Muy en la onda de Desafío Total. Huir a, como cuando va a Marte, pues huir a un planeta y cuando llegas allí pues dejas cosas atrás en la Tierra, no sabes qué te vas a encontrar allí. Es un viaje de no retorno posiblemente, pues es un poco eso es lo que se transmite en este tema. Uh-huh. Pues, Miki, algo que no te haya preguntado, algo que quieras trasladar al personal que nos esté escuchando. Pues nada, que mucho ánimo, que la música en directo va a volver con fuerza. Y nada, que muchas gracias a ti por contactarnos, por darnos esta pequeña entrevista, este espacio. Y que enhorabuena por tantos programas y que sigáis así mucho tiempo más. Todo lo que se pueda, y que sigamos rockeando y disfrutando, que al fin y al cabo es lo que nos da vida, como tú bien dices, Miki. Eso es, un abrazo fuerte, David, muchas gracias. A ti, figura, venga, nos vemos, hasta luego. Chao. Venga, ahí nos vamos con Uranus Way, ahí están sonando, ellos son Electric Valerie. Ahí están sonando, se llaman Electric Battery, con lo que es este su tercer nuevo disco, Tales from the Galactic Travels. Ya sabéis, si te gusta todo el mundo alocado de otras dimensiones, esta es tu banda. Escuchábamos El Camino hacia Urano y nosotros vamos a proseguir con esta banda que también navega en lo que son las galaxias. Ellos se llaman Brightstar. Desde Alemania nos llega esta fantástica formación con su nuevo disco llamado Wild Obstacles. A través de AFM Records se presenta en este mismo mes de septiembre y escuchamos lo que es este corte de apertura tras una leve introducción. Where Ravens Fly, ahí están sonando. Ellos se llaman Brainstorm. Aquí estamos charlando de rock and roll con la entrevista que teníamos de Electric Battery con Mickey, que se ubica ahí en Rivas Vacia, Madrid, luchando por el metal de nuevo aquí en lo que viene a ser, como os decíamos, nuestra 24ª temporada, y siempre acompañados de los Helloween al comienzo del programa. En nuestros inicios con el amigo Luis García lo hacíamos con una canción que a él le gustaba mucho, y claro, pues había que dar el placer a todos, de los Van Halen. Una vez que me dejó solo al mando de esta nave, pues yo con mis añorados Helloween. Disco que da nombre al último compacto de ellos, que es al igual que la banda, disco homónimo, y con el cual vamos a proseguir con este Fear of the Fallen. Me lo compraba el mismo día que se ponía a la venta, tocaba José Carlos Molina en Madrid, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Lo disfrutamos todo, luego nos llovió a la salida. Fuimos buenos y nos fuimos a casa, porque yo ya estaba perdido, si me podía ir a tomar algo o no, de verdad. Y dije, mira, no vamos a fastidiar la noche. Vamos a escuchar lo que es este segundo corte, como os digo, Fear of the Fallen, y aquí proseguimos en Radio Odyssey, tiempo para ello a través de larrua.es, radiotransmisiones a través de Asalta Mata Radio Rock desde Zaragoza, CD Music desde Madrid, y como no, va a ser desde Alicante a través de tntradiorock.com y en Vicálvaro, en el corazón de los estudios de Revi Radio. Ahora mismo, desde Alcalá de Henares, sonando para todos ustedes, Halloween Grandes. Decide and stand your ground, my friend. Refuse, and your fall goes hand in hand. Decide, decide, This is the life you're chasing. shine and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide, decide, decide, decide. Listen, listen to your heart. Listen, listen to your heart. Listen, listen. Here come the fear of the falling. We rise when you're calling. A light in the light. We are the flame in the fire. The voice in the choir. We're always divine. Fantástico y genial. Así se abre. Bueno, tienen antes un temita que también se las trae. 7 minutos de cortes, temas muy largos, muy profundos dentro de lo que es el nuevo disco de la banda de la calabaza. En este formato de CD, con unos bonus tracks, también hay un triple vinilo, diferentes versiones, versiones de coleccionismo para disfrutar de lo que es el poder de la banda de heavy metal por excelencia que sigue viva, activa, reunida y que esperemos verlas, verles de nuevo en acción. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con Leo Jiménez, con la Factoría del Contraste. Por aquí recordando con José Navarrete, ya que nos ha cubierto más de un evento. Y también, pues mira, al hilo de esto, decir que estamos ahí reestructurando la página web de Radio Odyssey. Un Joaquín que está en Murcia, que está ahí con su cría y que está viviendo la vida, ha acabado un poco harto de lo que es el teletrabajo y que ya no le vienen ganas de sentarse frente al ordenador para seguir haciendo más ordenador, aunque sea dentro del mundo del rock. Pero por ello, Ollana Millara Aguirre está ahí dándole un cambio a la web, haciendo todo lo que puede y pues dándole un ave fénix a la misma. Fíjate que yo estoy aprendiendo a meter los conciertos con lo patoso y con lo torpe que soy. Algunos ya han pasado los 50, otros nos encontramos cerca de ellos. Así que vamos a recuperar la Factoría del Contraste con la versión del año 2021 y escogemos uno de sus cortes del comienzo del disco, en el cual aparecen más versiones, aparece más largas duraciones, más rarezas y siempre, siempre grande, la voz de Leo Jiménez, que suena para todos vosotros aquí en Radio Odyssey, en lo que viene a ser nuestro programa número 918. No llegamos a los 1000 este año, pero el año que viene, seguro que sí. En fin, se aproxima. Ahí está sonando Leo Jiménez y bueno, viene el Salsa Rosa aquí del amigo José Navarrete, que me cuenta que se ha cortado el pelo con la gran cabellera que siempre ha lucido este frogman, este chorro de voz del heavy metal donde los haya. La factoría del contraste sonando para todos vosotros a través de Maldito Records, y proseguimos, lo hacemos con más bandas nacionales, lo hacemos con Absenta y escuchamos lo que es este corte que se viene a llamar Todos, que caía en nuestro correo electrónico de alguna forma y que nosotros lo compartimos con vosotros por aquí. Bueno, que nos vamos, que nos despedimos, lo hacemos con ellos, con Absenta. Muchísimas gracias por la escucha, hasta la semana que viene. Recuerdos y en nuestra memoria, por siempre, a nuestro buen tronco del barrio, Juanpe, y también Álvaro Cobo. Hasta la semana que viene, besos.